pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Haven't been shopping for any new shoes, and I certainly haven't been spreading myself. I still only travel by foot at a slow climb, but I'm good at being. He can't stop changing all the time. I notice that my opponent, it's always on the go, and won't go slow, so it's not to focus. He'll hit a ride with any guy as long as they go fast. He's no good to be. He can't stop saying exactly the same. If there was a better way to go, then he'd find me. I can help if the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treating me mean. I'll make the most of it. I'm an extraordinary machine. En cosas tuyas. Nina Polverino. Cuando estabas en la secundaria te pinchaban, cantate algo. No, para nada. Muy pocas personas. Es que yo no cantaba igual, ¿viste? ¿Nadie sabía que cantabas? No, o sea, muy pocos, digamos. Mi papá sabía que cantaba. Y yo cantaba ahí, digamos, encerrada. Y entonces él se ponía del otro lado y escuchaba. Y me decía de cantar, pero no. Y yo tocaba la guitarra, o sea que cantaba y tocaba ahí como unos temas, pero muy, muy en privado. Uh-huh. Y después me acuerdo como de personas así, pero muy pocas, que te digo 5 que me han dicho, está bueno, fíjate, digamos. Y no les hice caso bastante. Y sí, pasa. Sí. ¿Y esos temas eran siempre de Aretha Franklin? No, los ¿no? de la guitarra eran más de cancioneros y era lo que había en mi casa y eran los temas que había, que tenía mi viejo y que tenía mi hermana, o sea, era cualquier cosa. ¿Cuáles eran? Y no sé, desde Luna Tucumana, no sé, a qué sé yo, uno Charlie o como muy variado, ¿viste? Como una carpetita ahí con lo que venga. Claro. Tampoco era lo que escuchaba, porque yo encima escuchaba a Bjork, entonces tampoco era muy guitarrero, ¿viste? Un poquito complicado. Hay un recorrido que acá con unos discos que vos proponés, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿Mm? Sí. Que me llamó la atención porque entra. Vas desde Spinetta a The Beastie Boys y. Bueno, hay Radiohead, digo, hay como una mezcla sí. importante. Sí, es como escucho yo la música y es muy variado los estilos y las épocas también. Mm-hmm. También cuando él me dijo, o sea, él me propuso elegir 5 discos, ¿viste? Y se lo tenía que entregar en 15 días y elegir 5 discos es muy difícil. Entonces un poco elegí algunos que me parecían clásicos, digamos, y el de Coco Rossi es el que estaba escuchando en el momento y estaba recopada con eso, digamos. Mm-hmm. Después, no sé, había un par que también me encantan y no los puse, de Billie Holiday o cosas así. Te iba a preguntar por Billie Holiday. Porque como venías en esa línea de cantantes, sí. preguntas atrás, yo enseguida dije, ¿Billie Holiday? Sí, Billie Holiday me encanta, encanta, sí, me parece increíble. Eso que me preguntabas antes de si se te pega alguna cantante, es con ella me pasa un montón. Las versiones, viste, de los estándares y todo, después si las canto no, me cuesta mucho si lo escucho por ella. Claro, ¿te cuesta escucharla porque terminás cantando Decime, como ella? Sí, no termino cantando, pero por ejemplo, si hay un, no sé, God Bless the Child, que es como el hit de ella, viste, me cuesta mucho cantarlo y hacerlo propio de repente. Mm-hmm. Que no me pasa tanto con ella o con Dina Washington o, no sé, otras cantantes, digamos. Mm-hmm. Si la propuesta es hacer covers de Charlie Spinetta, Sazaraza, mm-hmm. puse 2 por ¿qué? Rápido. ¿Qué decís a eso? No, que no. Wow. No, o sea, lo haría, no me parece que no con Nina y el Lobo. Quizás haría alguno de Spinetta. Pero no soy muy fanática de rock nacional tampoco, ¿viste? Sí, Spinetta, pero no me copo mucho con Charlie y eso. O sea, sí me gusta y lo respeto y todo, digamos, ¿no? Está perfecto. No, yo no me pondría, me parece, no tiene nada que ver que yo me ponga a hacer esos temas. ¿Qué es lo próximo? Y bueno, lo próximo puede ser un disco de Nina y Lobo a fin de año. Por otro lado, tengo otro proyecto que es con dos chicas, dos guitarristas, que son temas nuestros, más como otra onda, ¿no? Como más juguetitos, más Coco Rossi, como decíamos. Ajá. Y estamos también tocando con eso y todo. Y después estoy invitada en otro grupo que se llama Plan B, que también es con estas guitarristas. ¿Quiénes son estas guitarristas? Sofía Vítola, Candelaria Molina, y en Plan B hay un baterista que se llama Augusto Urbini. Acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. ¿Estás viviendo de la música ahora? Un poco. Estoy dando clases, que te decía. Sí. pero bueno, es difícil. Y después tratando de tocarlo lo más que puedo, en vivo, digamos. Mm. Pero bueno, tampoco es muy rendidor. Es difícil. Mm-hmm. ¿Te ves en un teatro? Sí, obvio. Claro, porque estamos hablando de lugares siempre... Telonius, Lounge, Virasoro, siempre... Pero hay gente que elige tocar en esos lugares. Por eso te preguntaba. ¿Vos decís? Sí. Acá tuvimos una charla con otro músico. ¿Con quién? Músico, quiero saber. Músico, Yayes, por ejemplo. Con Yayes. A Yayes le gusta tocar en esos lugares. ¿Pero Yayes cuándo toca en esos lugares? Y tocó en La Trastienda, tocó en... Pero La Trastienda no es lo mismo que Virasoro. Entran 30 personas y está lleno. Y en vinilo. En vinilo chiquito también. Bueno, puede ser. Pero él dice que le gusta eso, le gusta sí, el ruido. Sí, puede ser, bueno. Es la única persona. Esa cosa... Tan de... concierto, digamos. Sí, pero... Bueno, ¿y dónde te imaginas? Cualquier lado, no sé. Que sea un teatro. Sí, que sea un teatro, digamos, ¿no? Igual me encanta tocar en Telonius y en Virasoro y todo. Lo que pasa es que tampoco hay muchos lugares para tocar, ¿viste? Y los que abren porque abren, no sé, dos locos ahí que pusieron un bar que no tienen ni idea y después cierra a los 6 meses, ¿viste? Para ahí. Vamos a parar un poco ahí. Nosotros que hicimos radio criticamos a los que manejan las radios, nunca tuvieron una radio. Ahora vos estás diciendo lo que abren los bares y traen músico, no tienen la más pálida idea, ¿para qué? No, para qué. Lo que veo un poco es que no... Digamos, que no funcionan, ¿viste? Poner un bar, digo, un bar o un lugar para tocar y no sabes manejarlo, digamos. O sea, no sabes manejarlo, no sabes cómo hacer que te rinda, digamos, ni nada. Son bares que tienen que cerrar a los 6 meses, digamos. Eso es lo que digo con que no hay bares, digamos. De repente sí hay, pero no, ¿viste? No hay como estables, como que te digo, Telonius, ¿viste? Que lo mantienen, que están ahí, que es como un poco más pro. Uh-huh. Sí, pero el que cerró fue Notorious. Y no era como también... Sí, es un tema, ¿viste? Que cierren, ¿viste? No, o sea, no hay lugares. Y después, si no, la otra es como lugares más rockeros que tenés que, ¿viste? Pagar el seguro de sala, entonces tenés que llevar a toda tu familia, ¿viste? A tus abuelos que te banquen, ¿viste? A pleno, porque si no, no llegás ni para el taxi de vuelta con el sala, pie que toca la batería. Claro, digo, que el seguro de sala es cubrirle el gasto mínimo al tipo que abre. Claro, que tendría que ser por porcentaje, igual, bueno, no sé, ni idea. Yo... No, está bien, pero... Digo, porque yo sé que para el teatro es así, digamos, para el ambiente teatral, quiero decir, para las obras y todo, es así, es con un seguro de sala y todo, y es con entradas anticipadas que tienen que vender, tantas, viste, como el Borges y esos lugares. Mm-hmm. Pero después para el músico, viste, es como que tenés que ir y tenés que, digamos, comprometerte a llevar, viste, 100 personas... Si no tenés que ir a tocar uno de 15, bueno, ya, bueno, pero bueno. Sí. No, bueno, es un tema de los lugares y los porcentajes, ¿no? Que pasa, que pasa por todos lados, digamos. Para empezar, los lugares que no hay, punto. Porque si fuera solo de porcentajes, bueno, pero... Cuando decís que no hay lugares es porque no están, digamos, no hay lugar para instalarse y cantar. Y sí, o sí hay, pero no es conveniente, ¿viste? Ya cuando no te conviene ni ir a cantar y quedarte en tu casa es porque no está funcionando, ¿viste? Mm. A nivel arreglo, o no llevan gente, por ejemplo, digo, eso es con lo que digo, con la gente que tenés que comprometer. Hay lugares que abren un lugar y pretenden que vos lleves gente y no hacen, ¿viste? No mandan un mail. Y entonces vos vas a tocar, llevas todo, qué sé yo, son 4, ¿viste? Estás todo y no sé, bueno, invitaste a 10 personas y después no... Bueno, no sé, igual que estoy diciendo. No, está bien. No, son temas que a mí también me tengo amigos músicos y que también les pasa. Sí. Que no tocan solamente acá en la capital, sino también tocan en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires es terrible. Terrible porque entre localidad y localidad por ahí hay un lugar en Quilmes, sí. Un lugar en Bernal. Sí, te tenés que trasladar hasta ahí. Claro, viste, y que... Bueno, nada, ¿viste? Hay amigos que vienen a tocar a La Gorra, un teatro no sé dónde, acá en Chacarita, por ejemplo. Sí, no, y está perfecto, igual a La Gorra me parece que es un buen, una buena manera. Una buena manera, ¿no? Sí. Sí, yo lo he visto bastante eso. Sí. Pero primero con el teatro, ¿no? Pero sí, claro. Ahora lo empecé a ver con músicos, con conciertos, ¿no? Sí. Que a mí me llamó la atención. Thank you. acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. ¿Dejaste de ser mesera? Dejé de ser mesera, sí. A ver, ¿me podés desanar cuál es la diferencia entre mozo y mesera? Y el mozo me parece que es más de oficio. El mozo es como una cosa más profesional. Es esas pizzerías que vas, ¿viste? Tipo las cuartetas, que llegás y hay una mesa de 35. Y dice, ya quiero empollo, ya quiero cerveza, ya quiero... Y se acuerda todo y vuelve con todo a los 5 minutos. Me parece que es eso. Y la mesera es como otro nivel. Digo, ni mejor ni peor, pero no tan de oficio, ¿viste? Ajá. Como otros... Siempre me quedó la duda. Otros modales, de repente. ¿Qué será? ¿Cuál es la diferencia? Mozo, moza, mesera. Claro. Mozo, sí, es verdad, no lo había pensado. Bueno, estoy muy profundo, veo. Sí, sí. ¿Cuál es el tema que más te gusta de Nina del Lobo? Qué difícil. Del disco me parece que el primero. Rats. Sí. No sé, todos me gustan, pero de repente, bueno, hay solos que me gustan más o hay partes que me gusta más como el general grupal de ambiente, como esas intros que se van armando. No sabría. Sí. ¿Y en vivo cuál es el que te sorprende cada vez que lo haces? No, y medio que todos, ¿viste? Estás ahí, ¿sí? Como que tenés que ver a ver qué pinta en el momento. Así que algunos, digamos, siempre como el riesgo tiene ahí de repente sus riesgos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, porque dijiste que tenías como un mapa por donde caminaban. Claro. Más o menos, digamos, la letra, bueno, la melodía y eso. Y después ahí, ¿viste? No se repite mucho. ¿Te pasó de subir y decir, uy, hoy no tengo? Sí. Obvio. Sí, uy, esto la hacen larga. Vuelvan, muchachos. No. Este puente que me dan es enorme. A veces cuando... No, igual no sucede mucho eso. Y a mí me gusta un montón que no esté la voz todo el tiempo. Me gusta estar ahí y escuchar. No me da mucha ansiedad. De hecho, a veces me parece que me cuelgo un montón para entrar. Pero si veo que están ahí, me meto igual y hago cualquiera, no sé. ¿Viste? ¿Haces un poco de scat? No, scat no. No. Sí, digamos, improviso más o versiono un poco las melodías y eso, pero si scat, no. No. ¿Y no te gusta? Sí, me encanta, pero no para hacerlo yo. No. No, porque también tiene que ver con las cantantes negras. Sí. Que son... Sí. Hay canciones de la Fillera. Sí. How High the Moon. Eso, sí. Así como impresionante. Nos vamos despidiendo. Y entonces, ¿con qué nos despedimos? De un disco. Poné la púa en el vinilo de Nina. De Nina y el Lobo, con Rats, el primero, de Pearl Jam. Bueno, hasta acá, cosas tuyas. Nina Polverino, en cosas tuyas. David. like the dirt of a large buffet. They don't push, don't crowd, congregate until the march too fat to progress to the day. Bring the blood on and scrub their friends. They don't scurry when something bigger comes away. Don't pack themselves together and run as one. Don't cheat when they not supposed to. Don't take what's not theirs. They don't Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Radio Íntima.